Damas y caballeros, con el permiso del guarda y del señor conductor, nuevamente, junto a ustedes, Raulio Boleto. Yo no quiero que me descubran, no quiero que me den la oportunidad, yo no quiero que me lleven a la fama. Yo no quiero cantar con el corazón, mira si hago un fa de pecho y me da un infarto. Me da miedo entrar en esa de sentir todo lo que la empresa escriba, pensando en editarlo. No quiero sentirlo todo, cada estrofa, cada tono. Yo no quiero convertirme en un orgasmo. Yo no quiero que me descubran, no quiero que me den la oportunidad. Yo no quiero que me lleven a la fama. Triunfa en la vida. Yo no quiero que me descubran.